Vía telefónica, porque lo tenemos allá en el norte del país. Estamos recibiendo al profesor José Abel Buzlón Soto, candidato a la intendencia de Salto por Unidad Popular. Buen día, José, un gusto recibirte como siempre. ¿Qué tal? Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. ¿Cómo están? Buen día, audiencia. Bueno, hace unos minutos, hace un rato, escuchaba a la corresponsal de Radio Uruguay mencionando todos los candidatos o precandidatos de Salto que se presentan a las municipales de mayo, y te mencionaba también, te decía como muy un luchador, te describía con muchos años de trayectoria, y bueno, reconocía ese trabajo de militancia de todos estos años. No recuerdo el nombre, quizá vos la conozcas, José, pero puede ser, te mencionaba y hacía ese reconocimiento. Ustedes tienen ahora, y es un poco el pretexto para esta llamada, la convención, ¿no? Para mañana jueves, José. Exacto, mañana jueves a las 19 se va a estar realizando la convención del 26 de marzo en Salto, Unidad Popular, y ahí, bueno, se va a estar definiendo el tema de la candidatura, ¿verdad? Claro. Que ya, bueno, viene con un acuerdo, por supuesto, con tu representación, que yo, mirando la prensa salteña, hay un portal que se llama La Prensa, precisamente, que quizás hace un buen resumen para presentarte para quien no te conoce, que dice: con sus 43 años de edad, casado hace 18 con Sadia Hernández, disfruta de sus tres hijos de 6, 12 y 16 años, trabajador de la educación en enseñanza secundaria y en propuestas de educación popular informal, ejerce como profesor de historia y estudios económicos y sociales, profesor orientador bibliográfico, investigador en historia y aficionado a las prospecciones arqueológicas, coordinador del proyecto Museo en el Liceo, investigaciones destacadas sobre simbología en el patrimonio funerario y actividades nazis en Salto, exponiendo y participando en clubes de ciencias, congresos y clases abiertas. De gustos eclécticos sobre la lectura, destaca que el mejor libro es El Próximo a Leer, igual ecléctico para la música, pero apasionado del tango, Julio Sosa, preferentemente a Gardel, Edmundo Rivero, en listas de preferidos, y Daniel Melingo, dice, entre otras cosas. ¿Es un buen resumen? Pero sí, la verdad que se pasaron los compañeros de la prensa, ¿no? Yo creo que, incluso me lo preguntaba, ¿no? Si esos elementos de repente aportan cuando uno define lo que es el perfil de un candidato. Y yo creo que sí, porque si uno aspira a tener injerencia en cuestiones públicas, creo que de repente a veces también lo personal dice de quién es esa persona, ¿verdad? Mm. Y yo creo que sí, que es como lo planteaba ahí cuando estaba escuchando ahora, cuando decías el mejor libro, El Porvenir, y creo que es así, ¿no? El mejor libro que ahora estoy leyendo, pero estoy seguro que no va a ser el mejor, Humberto Eco, El Cementerio de Praga, donde habla allí de un falsificador al servicio de los poderosos. Y si bien es algo que está inspirado y que llega hasta 1940, bueno, ¿cuánto de realidad hay hoy en ese relato? Y bueno, los libros nos despiertan eso, ¿no? Bueno, José, ¿y cómo viene el ambiente de las municipales en Salto, que es de los departamentos de los que más se está hablando a nivel del inicio de la campaña, de las polémicas que genera la administración de Lima, que larga su campaña ahora en estos días también, ¿no? Sí, y bueno, Salto en ese sentido es la caldera del diablo, ¿no? Viene muy movida la mano lo que tiene que ver con las definiciones en cuanto a alianzas que se vienen realizando con una particularidad. Esto que se concretó articulando los diferentes partidos políticos que formaron este colectivo multicolor que terminó confrontando con el Frente Amplio, también tiene sus expresiones en las alianzas a las municipales. Ahora, claro, esas expresiones no son de empoderarse todo detrás de un candidato, sino la de generar alianzas entre aquellos sectores más afines. Y en Salto, esa particularidad ha llevado a que algunos sectores se fueron con el Partido Colorado, por ejemplo, el Partido de la Gente, por ejemplo, una fracción de Cabildo Abierto, mientras la otra posiblemente define en su convención apoyar también a los blancos, blancos que fueron apoyados también por otros sectores minoritarios. Entonces, ¿qué escenario tenemos en Salto? Un escenario donde compite el Frente Amplio, compite el Partido Colorado y el Partido Nacional, con la particularidad que se fagocitaron a los partidos menores, y como partido chico, expresión popular, queda justamente la Unidad Popular. O sea que en Salto tenemos los tres partidos tradicionales y como partido chico de expresión popular, la Unidad Popular. Uh-huh. Para nosotros configura un gran desafío captar justamente parte de ese electorado que no se siente representado con un gobierno del Frente Amplio que, como lo publicaba el diario La Juventud, genera un despilfarro importantísimo en materia de gasto en lo que tiene que ver con los sueldos de directores. Fíjate que en Salto un director se lleva aproximadamente 210 mil pesos por mes, el equivalente a lo que un trabajador ganando el salario mínimo de este año ganaría en el año entero, sumándole el aguinaldo, ¿no? Aguinaldo incluido. Entonces, ahí vemos que hay una diferencia muy grande entre quienes nos gobiernan y la gente de a pie. Bueno, este despilfarro lo hace hoy el Frente Amplio, pero cuidado, ¿no? A no hacerse los distraídos, porque esto no es muy distinto a lo que pasaba en el anterior gobierno de Germán Goitiño. Y acá los blancos se quieren sacar la soga al cuello y cuestionar el accionar del Frente Amplio, cuestionar el accionar de Goitiño, olvidándose que en el gobierno de Goitiño ellos cogobernaron, ya que Germán Goitiño y el Partido Colorado incluyó a los blancos en responsabilidades de gestión y de administración dentro de la intendencia. O sea que acá el cuento, el verso no debe ser denos la oportunidad a nosotros que somos diferentes, porque en realidad ya demostraron que no. Cuando gobernaron con Goitiño fueron tan responsables de haber dejado fundida la intendencia como está hoy. Entonces, manejando una metáfora que nos permita entender algún aspecto de la realidad, bueno, ¿a quién le vamos a dar la intendencia si esta fuera un auto? ¿A los colorados que la chocaron, se la vamos a dar al Frente Amplio que hizo exactamente lo mismo, o a los blancos que hicieron lo mismo que los colorados? Bueno, yo creo que es tiempo de cambiar, y la Unidad Popular como expresión justamente de los de abajo, como expresión del pueblo, creo que está llamada a tener una importante participación. Yo creo que hemos demostrado que con la denuncia de las cosas que están pasando, muchas cosas pueden revertirse, ¿no? Aquel aumento del 16% se revirtió, que en realidad iba a ser mucho más, porque el año pasado hubo una quita en el cobro de las contribuciones, que al este año no incluir la quita también anda rondando el 14-15%. O sea, la gente que fue a pagar, cuando compara el recibo, llega a esa conclusión. Como dicen que no va a aumentar el 16, y acá está, claro, porque con esa quita el aumento fue superior. O sea, una intendencia de Salto endeudada, desfinanciada, que no encuentra mejor idea que salir a apretar a los que menos tienen para recaudar unos pesos, y ahora parece que la práctica predilecta es justamente quitar las motos de los laburantes, que en un departamento donde campea el desempleo, campean los bajos salarios, campea el trabajador por changa, que no siempre tiene plata para pagar algunas cosas, le empezaron a sacar su único medio de conducción, que es la moto. Entonces, creo que acá en Salto la realidad nos dice que todo está por hacer. Este tema de la contribución, que vos, la Unidad Popular, había salido a denunciarlo, y por lo que vemos en la prensa salteña, a vos te recibiste una llamada del director de Hacienda de la comuna, Gustavo Chirif, que quiso hacer una aclaración sobre esto, ¿no? ¿Cómo fue? Claro, Gustavo Chirif, inmediatamente que nos escucha un sábado a la mañana, se ve que escuchó o le contaron, que escucha nuestra comunicación con la radio, con Centenario, se comunica para decirnos, en una buena, según lo que planteaba él, que estábamos manejando un dato erróneo, porque el aumento iba a ser el 8,4, no el 16 como se estaba estableciendo. Pero asimismo deja saber que eso se debió a algunos datos que prácticamente se filtraron y que no debía haber ocurrido, de una medida que después se entendió que no convenía aplicarla. Porque, para ilustrar sobre este tema, el diario La Prensa es un diario donde el secretario del intendente es uno de los editorialistas del mismo. O sea que cuando el diario publica algo que respecta a medidas de la intendencia, obviamente que confiabilidad, se escribe nada más ni nada menos que el número 2 del intendente allí. El tema es que, bueno, se trató esto de algunas desavenencias entre quienes son el brazo derecho de la intendencia y quienes son también su principal respaldo, en este caso el director de Hacienda, perteneciente al Partido Comunista, Gustavo Chiriz. Entonces, bueno, nosotros entendimos que nobleza obliga, si efectivamente eso era así, y para nosotros era una muy buena noticia que entonces no se aumentara el 16, sino el 8,4, o sea, una muy buena noticia dentro de lo calamitoso que resultaba, ¿no? Porque aumentar ese porcentaje en un departamento en las condiciones que está, ya es bastante terrible. Entonces, bueno, lo difundimos, pero parece que esto no le bastó al director de Hacienda, quien salió a decir que éramos unos garroñeros con falta de honestidad intelectual y que estábamos mintiendo. Y así salió a refrendar algunas disputas que tenían que ver con la interna del Partido Comunista, que nada tenían que ver. Lo interesante de esto es que Gustavo Chiriz lo hace en una radio donde participa de un programa que quien lo conduce fue director de un área de la intendencia que, removido de la misma por algunas cuestiones que reñían con el interés público y el interés personal, para no dejar de percibir su sueldo, tiene un programa radial los domingos, y bueno, y la intendencia le cubre ese espacio y con tal motivo entonces, bueno, se dedican a cuestionar y a defender todo lo que tenga que ver con la actual administración. O sea, se armó todo un aparato, todo un montaje para salir a defenderse de algo que los dejaba en evidencia en sus aspiraciones recaudadoras, que nada tenían que ver, como decía hoy, con cuestiones de sensibilidad de justicia social en un departamento que está bastante complicado en materia económica. Bien, José, y más allá de estos temas, además que son importantes que has mencionado, ¿qué balance deja quien se está candidateando nuevamente la intendencia del Frente Amplio? Vos has cuestionado, y yo escuchaba a la corresponsal que te decía hoy de Radio Uruguay, por ejemplo, marcando el deterioro de las calles, de la infraestructura de Salto. Claro, el deterioro, generalmente uno siempre escucha, ¿no?, en las intendencias reclamar por el estado de las calles. Ese es un tema siempre presente. Incluso hay analistas que dicen que si en los últimos meses de la administración se arreglan las calles, como que queda olvidado otros problemas. Pero el tema de Salto no es que tenemos algunos pozos. El tema de Salto es que la mayoría de las calles son intransitables, pero no nos referimos a pozos pequeños ni mucho menos. Nos referimos a situaciones donde una moto podría, en algunos casos, perfectamente perecer ahí, en uno de estos baches que hay en las calles de Salto. O sea, es un tema terrible. Pero hay otro tema también que de repente se pasa por alto. El río Uruguay, producto de la mala gestión que hace sobre el control de las aguas, la represa del Salto Grande, se está comiendo la costa de Salto. Y se lo está comiendo a una velocidad bastante, bastante peligrosa, si se quiere, en cuanto a pensar la estructura de la costanera en condiciones. Ahora, la propuesta del intendente frente a esto es, primero, desconocerlo. Hay grupos y hay profesionales que han hecho una investigación sobre el tema de la erosión de la costa y presentado algunas propuestas. El intendente no ha dado cabida a este tipo de planteos. Sin embargo, se propone invertir una suma importante remodelando la costanera. Ahora, para el que no conoce Salto, digamos que la costanera está muy próxima a la orilla del río. O sea que remodelás la costanera con una inversión millonaria y sin embargo va a durar muy poco porque se lo va a comer la costa en la medida que no se encargue justamente de ese problema. Entonces lo que nosotros entendemos es que una vez más hay acá una cuestión de error, de improvisación, de amiguismo, porque seguramente acá se quiere beneficiar a alguien que se va a hacer cargo de esas remodelaciones, como ya ha venido ocurriendo en toda esta administración, y se descuida lo que realmente es importante y sustancial, y es que el río no nos coma la costa. Entonces, una vez más, se pone la carreta adelante de los bueyes. El río en Salto ha sido fundamental y tendría que seguir siéndolo. Nosotros tenemos algunas propuestas en este sentido. La primera es terminar con la erosión. Y no se trata acá de un proyecto millonario, ni mucho menos. Se trata primero de una cuestión de necesidad, pero en segundo lugar de algo que, cambiando algunos criterios de ingeniería, ya podría resolverse si tomáramos el ejemplo que lleva adelante la vecina orilla de Concordia. Entonces, el punto uno es ese, ¿no? Terminar con la erosión en el río. Pero el río también se puede reflotar nuevamente lo que es el transporte fluvial a través de una marina mercante, que estaría generando en este caso la posibilidad de el transporte de bienes a través del río, que es posible a través de su canal de navegación, si hay un manejo articulado con Salto Grande, que abarataría muchísimo el costo de transporte. A su vez, esto no iría en contra de los camioneros, porque ellos podrían seguir trabajando, sacando la producción de los campos hacia la zona del puerto, revitalizaría el puerto, pero a su vez también generaría una fuente de trabajo que hoy en el departamento no existe, que tiene que ver con la mercante, donde también la formación de quienes irían a trabajar en esto generaría fuente de empleo y el desarrollo de la ciudad. Esto se podría hacer a través de INEFOP, a través de cursos de UTU que ya existen para Montevideo, y apelando a gente que tiene experiencia del medio. Entonces ahí tenemos un río que se revitaliza por ese lado, que se revitalizaría también implementando una política de turismo que llevara a que con los trabajadores de la pesca, que hoy se están quedando sin fuentes laborales en el río por el tema de la veda, por el tema de un montón de prohibiciones, pudieran ellos implementar paseos turísticos, indicando y reconociendo la fauna, la flora de nuestro río, la historia del mismo. Los compañeros están muy bien preparados y estuvieron trabajando desde hace mucho tiempo en un proyecto. A su vez también tomar la zona del Salto Grande y hacer allí un complejo de cabañas ecológicas en la cual estos compañeros estuvieran a cargo, y esto generaría mano de obra también para la construcción. Entonces estaríamos revitalizando sectores de la producción de nuestro departamento que hoy están muertos, y con muy poco, mirá, te digo que prácticamente esto sería algo artesanal, pero que generaría muchas condiciones, y claro, con un fuerte enfoque social, porque ¿quiénes podrían participar de estas experiencias turísticas? Y bueno, el que menos tiene podría participar de los paseos del río, podría participar de estos parques ecológicos que estamos haciendo referencia, y dejar de apuntar alto, como se está planteando hoy con el corredor de los pájaros pintados, donde se cobra una entrada terma que es carísima y donde la gente incluso tiene que trasladarse hacia el lugar utilizando un servicio de ómnibus que se privatizó y que cobra un boleto mucho más caro que el que cobra el servicio municipal. Entonces, te repito lo de hoy, en Salto está todo por hacer y es cuestión de donde nosotros pongamos la mira. Si nosotros ponemos la mira en lo social, si ponemos la mira en lo distributivo, si ponemos la mira en la honradez administrativa, en la austeridad, podemos hacer mucho. Si no, vamos a seguir dándole que la conducción de la intendencia esté en manos de aquellos que ya la chocaron, que ya la reventaron, que una vez más la dejan fundida y que no quieren hacer cargo a los que menos tenemos, a los que andamos de a pie, de cubrir justamente ese endeudamiento irresponsable. Bien. José, has hecho un buen resumen de lo que deja la Intendencia Frente Amplista y, digamos, de líneas gruesas de propuestas muy importantes de Unidad Popular, que supone un desafío, me imagino, en el que están inmersos ustedes, de fortalecer el trabajo de ir hacia la gente, ¿no? Con esta propuesta de fortalecer el trabajo orgánico de Unidad Popular, de lo que implica desarrollar una campaña con este paso primero de la convención de mañana. Exacto, primero lo primero en la convención, ratificando la postulación a la intendencia, el armado del equipo que va a estar de cara a este trabajo, y una cosa que para nosotros es importante, que es también la presencia de la Unidad Popular en la Junta Departamental, porque en el escenario que seguimos a la intendencia va a ser el trabajo de la intendencia y en la Junta Departamental, y en el escenario que no, va a ser un fuerte trabajo en la Junta Departamental, ejerciendo primero una función de contralor, que al día de hoy no la tiene, porque que se han dedicado a hacer los ediles de la oposición, a pedir informes que después salen en los medios de prensa, en algunos casos parcializado y sesgado a la información, pero que después de eso no se avanza a revertir la situación. Entonces, creemos que la Unidad Popular en la Junta Departamental va a ser efectivamente la expresión de aquellos que reclaman, de aquellos que quieren transformar la realidad, y no solamente denunciando y observando las acciones que sean incorrectas, sino proponiendo, porque estas propuestas van a seguir presentes y nosotros sabemos que vamos a tener la capacidad de incidir para que de alguna manera se empiece a revertir la realidad de nuestro departamento. Muy importante eso también que señalabas, poder reflejar esa presencia a nivel del legislativo departamental. Danos los detalles de la convención de mañana y contactos, cómo la gente de Salto o gente que está escuchando que conoce, que tiene familia, amigos en Salto y les quiera decir para vincular al trabajo de la Unidad Popular allá, cómo puede hacer? Oye, bueno, la convención va a ser mañana a las 19 horas en La Rañaga 295. Y aquellos que se quieran comunicar, que quieran participar, acercar sus propuestas, lo pueden hacer a través de WhatsApp 098-481-092. Pueden hacerlo también buscándonos en las redes sociales, en Facebook, Abel Bulón Intendente. También lo pueden hacer a través del Instagram, con la misma denominación. O directamente lo pueden localizar, porque bueno, el compañero Luis Gómez, que anda por todos lados repartiendo el diario La Juventud, que es visible y que es conocido, también eso, ¿no? Recepcionar las propuestas y las cosas que la gente plantea en la calle, en el boca a boca. Y esto es muy importante, ¿no? Nosotros no tenemos la varita ni la tenemos suficientemente clara si no es con el aporte de la gente. Esta propuesta que decíamos de reconvertir al río Uruguay surge de haber mantenido conversaciones con los pescadores, surge de haber mantenido conversaciones con gente que ya ha desempeñado la marina mercante y que ve posibilidades. O sea que para desarrollar nuestra propuesta hemos estado teniendo reuniones con gente que participa de estas acciones y que justamente las recogemos porque entendemos que son válidas para transformar la realidad. Así que lo nuestro es invitarles a sumar y a multiplicar, que hay mucho por hacer. Muy bueno, quedamos en contacto, pendientes de cómo se concreta mañana esa convención salteña y cómo se inicia una nueva etapa entonces de la campaña rumbo a mayo. Gracias por este rato, José, un abrazo. El agradecido soy yo y un gran saludo a la audiencia y a ustedes que hacen este trabajo militante día a día, de vocación, de informar y dejar las cartas sobre la mesa y que sea la gente la que realmente después saca las conclusiones. Abrazo grande. Hasta pronto. Hasta pronto.